En el sureste, en Yucatán, la situación de 500.000 mayas no puede ser peor. Nada ha quedado de su fabuloso imperio. En Chichen Itza, los mayas transportaban sus estatuas y piedras labradas con cuerdas de hilos y sal. Con aquella fibra prepararon trampas, construyeron arcos, tejieron redes y ataron a sus prisioneros. Yucatán es una enorme pampa caliza despojada de vida donde solo puede sembrarse el henequén, la fibra sisal. En 1875 se empieza a utilizar el hilo sisal para atar las cosechas de trigo. Las insaciables máquinas cosechadoras devoraban millones de metros de binder twine. El ridículo precio que las compañías norteamericanas pagaban por el hilo sisal solo se pudo mantener debido a que los campesinos mayas trabajaban en las haciendas en condiciones de esclavitud. En 1900, la banca Morgan decide formar el monopolio de la International Harvester, llamada a ser la principal compradora de sisal. La primera medida del monopolio fue bajar aún más los precios del henequén. Los productores estaban tan encadenados al imperialismo como sus propios esclavos. Aquí, como en todas las haciendas, existió la esclavitud en la época de Porfirio Díaz, en la época del porfiriato. Y aquí este señor, don Gregorio Zul, fue uno de dichos esclavos. Y le decía la esclavitud, Vishanikashi. Entonces este señor era el esclavo. En esa época existía, dice él, la fajina. No paga nada. Había tiendas donde se hacía la fajina en la mañana y se hacía en la tarde. Pero para don Gregorio Zul, la esclavitud no acabó. Tiene 73 años y debe seguir trabajando para no morirse de hambre. Mi nombre es Antonio López Hernández. Nací en Mérida, Yucatán. Mi vida pues ha sido muy azarosa porque quedé huérfano bueno, muy pequeño. Pues de chico empecé a vender periódicos, a limpiar zapatos. Y ahí me fue siendo hombrecito, a luchar por la vida. Yo trabajo aquí desde hace 24 años. Pues nos correspondió a 4 hectáreas de terreno cada quien. Pues claro que mientras más somos, la tierra no crece. Que mientras más somos, pues menos ganamos. Vivimos completamente sumidos en la miseria, porque pues, no se alcanza para vivir. Prácticamente se vive porque pues, ya parece que por un milagro. O sea, alcanza para comer, no alcanza para vestir. Vestir y comer no se puede. No hay, no da. Tiene el gobierno federal dado al campesino la mentira de que son dueños. Todos los campesinos son dueños de sus tierras, pero del producto no. Y de esa forma, pues no se puede ir más que de un cambio radical completamente. Que se borrase por completo todo lo que está hecho y se principie con otra nueva estructura. Quito a Juan y pongo a Pedro, pues yo los quito, yo los pongo, yo los manejo. Tendría que haber una nueva estructura, un nuevo sistema. Ese sistema que hay actualmente ya es viejo, ya no ha dado resultado más para los políticos de alta escala. Al finalizar la Primera Guerra Mundial, el henequén fue robado de Yucatán y aclimatado en Kenia y Tanganica. Los monopolistas preferían cultivarlo en una tierra donde los hombres eran más pobres y estaban aún más esclavizados que en Yucatán. Cuando la reforma agraria llegó a Yucatán, los terratenientes se apresuraron a fraccionar aparentemente sus grandes propiedades y las registraron a nombre de sus familiares o de prestanombres, como ocurrió en el resto del país. ¿Cree que la política oficial, la política del gobierno, está equivocada? Pues, según vemos en la forma en que está actuando, pues uno se tiene la convicción de que sí está equivocada, porque no da la libertad de comercio, o sea, la libertad de vender tu henequén a quien te dé la gana, sino que tiene uno que recurrir a ellos directamente. Así los desfibres, en otro lado, siempre tienes que recurrir a vendérselo, porque nadie más te lo compra. Baby, gracias. Si usted, por ejemplo, tiene su henequencito y dice, sus posibilidades no pueden, usted lo raspa, lo despide, lo empaca y lo sube en un camión y dice, lo voy a llevar al estado de Campeche para vender. En la caseta de policía le agarran a usted, ¿dónde lleva usted eso? Porque ellos empezaron a manejarlo y entonces los pobres campesinos les dijeron que para ellos era la tierra y resulta que para ellos nada. Y entonces ellos salían con muy buenas sumas de dinero. Y veía usted que ya fomentaron sus palacios, fomentaron sus casas, y se dan sus buenas parrandas, tienen sus buenos automóviles. Y entonces el pobre campesino, viendo él eso, pues dice, si voy a hacer un buen trabajo para que otro lo goce. La oligarquía en decadencia aún conserva los palacios franceses. Esta familia, que antes poseía 21 haciendas, hoy solo cuenta con 14. La casta divina llora por tiempos pasados. Cárdenas fue el que nos empezó el mal en Yucatán, en realidad, porque en el quien solo había Yucatán. Cárdenas fue el que lo empezó a sacar fuera. Lo que la oligarquía jamás le perdonó al presidente Cárdenas fue haber traído la revolución y la reforma agraria a Yucatán. Durante su gobierno se repartieron 18 millones de hectáreas. ¿Ustedes votaron en contra del PRI? Pues la mayor parte de la gente campesina, porque están viendo la realidad. Y aquí, en las elecciones en Motul, se descubrió que había individuos así allegados al partido oficial que tenían hasta 3 y 4 boletas de elector para que tenga derecho a votar 4 veces. De modo, ¿cómo no van a ganar en esa forma? Porque ya el pueblo perdió, se puede decir, ya hasta el temor, ya el miedo. En realidad, Yucatán es uno de los casos más interesantes de la vida política nacional. Como nunca en un estado, el pueblo se decidió a votar por la oposición. Y esto obligó al Partido Revolucionario Institucional a realizar actos increíbles que nosotros creíamos superados históricamente. Por ejemplo, adulterar el padrón, hubo robo de ánforas, se utilizó al ejército para mantener al pueblo sumiso a la determinación de imposición del gobernador. ¿Pues qué puede hacer? Casi todas las fortunas mexicanas son recientes. La burguesía de las grandes ciudades no fue perjudicada por la revolución. Por el contrario, se benefició con ella. En 1925, el país estaba devastado por la guerra civil. Había muertos por todas partes. Las vías de comunicación estaban destrozadas. México necesitaba ferrocarriles, viviendas, caminos, industrias. El Estado contrata con particulares las obras públicas. Los generales y coroneles de la revolución se convierten en traficantes de influencias, intermediarios entre Estado y burguesía. Nace así, de las propias filas revolucionarias, una nueva burguesía nacional. Esta es la nueva burguesía mexicana, claudicante y feliz, con los ojos puestos en los Estados Unidos. Aquí están sus artículos suntuarios, los automóviles, los apartamentos de lujo. Inversionistas y empresarios extranjeros, prestanombres, comerciantes de toda la haya, especuladores, compradores de terreno, funcionarios corruptos. Esta burguesía naciente es la más importante base de sustentación del gobierno actual. Es que ella arrastra y pone al servicio del régimen a otras clases sociales, obreros, campesinos, clase media, pero que no participan de las decisiones del gobierno, ni mucho menos del control de las riquezas. El desarrollismo no ha significado mejores niveles de vida para la población, solo para una pequeña minoría privilegiada que dilapida los recursos del país en artículos de lujo. Esta creciente acumulación del capital ha provocado una extensión dramática de la pobreza. La suerte de 40 millones de mexicanos ha empeorado o simplemente es pésima. Si la Revolución Mexicana en los primeros 60 años no ha podido rescatar de la miseria más atroz al grueso de la población, ¿cómo esperar que en los próximos 60 años la situación mejore? El desarrollo así concebido es inhumano. La burguesía revolucionaria no resolvió, no resuelve, ni puede resolver ninguno de los problemas fundamentales. Para llamarse revolucionario hay que acabar con la explotación del hombre por el hombre.